Proseguimos con el capítulo de la actualidad local. Hoy nos vamos a fijar en una cita que se va aproximando, un evento deportivo, pero sobre todo solidario. Por supuesto, un evento que se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra el cáncer. Estamos hablando, como podrán imaginar, de la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano, que organiza la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano, el próximo 10 de junio, el sábado 10 de junio. Esa es una de las novedades, precisamente, esta iniciativa, que pasa del domingo a un sábado. Y bueno, pues queríamos conocer los últimos detalles porque, recordemos, nos encontramos en la recta final ya para la inscripción. Hay muchas personas que ya se han inscrito, vamos a conocer ese dato y también qué días quedan para todas aquellas personas, que también son muchas, que están pensando hasta cuándo puedo realizar esa inscripción. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con, en concreto, la secretaria de este colectivo, Manoli Peralta, secretaria de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Manoli, bienvenida, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Gracias por invitarnos para poder seguir poniendo a todo el mundo al día en cómo va el proyecto, y para hacer un recordatorio sobre todo de que el plazo de inscripciones termina el 31 de este mes. Así que el próximo miércoles, hay que quedarse sobre todo con esa fecha por lo pronto, hasta el próximo miércoles la fecha de inscripción, ese plazo. Y por el momento, Manoli, además con unos datos similares o incluso superiores al año pasado, que ya es decir, ¿no? Sí, ya prácticamente hemos alcanzado los 1.300, que el año pasado por esta fecha pues llevaríamos unos 700 o cosas así. Es verdad que en los dos últimos días fue cuando más gente se apuntó. Este año la cosa ha cambiado un poquito. El primer día vino la avalancha fuerte, se apuntaron más de 300 personas. Pues ahí vimos también que la gente parece que le está gustando, que está deseando que llegue el día este, y vemos que la gente pues lo tiene puesto en su calendario y cuenta con este día, y sobre todo por lo que lo hacen, por seguir ayudando a lo que es la causa, a los enfermos de cáncer, y poder seguir dando este, aportando este granito de arena. Y gracias a Dios y a todo el pueblo de Ubrique que se vuelca con nosotros. Decimos, por tanto, 1.300 inscripciones por ahora. Como tú decías, además, el año pasado, en el último, la última jornada me comentaban, ¿no?, que fueron 600 inscripciones las que se hicieron. Así que si vamos por el mismo camino, bueno, pues se superarían desde luego las 1.500 inscripciones ampliamente, y estaríamos en un nuevo récord. Recordemos, el primer año fueron unas 700 inscripciones, se dobló al año siguiente, el pasado año, y bueno, pues este está claro que parece que también se va a superar, ¿no? Parece ser que sí, porque si seguimos más o menos por las expectativas del año pasado, si nos dejamos caer que todo el mundo, prácticamente todo, me incluyo, dejamos todo para el último día, pues yo creo que sí. No creo que sea tanto como el año pasado, pero yo calculo que en los dos o tres últimos días sí podemos alcanzar, y yo creo que vamos a superar a los 1.500. Ya nosotros como objetivo personal nos habíamos puesto las 2.000 personas, pero ya eso como nuestro objetivo personal. Esperemos que las alcancemos, claro. Y sobre todo porque, evidentemente, después hablaremos de ello, ¿no?, de que supone una ayuda importantísima para la asociación, para después la actividad de los servicios que realizáis a lo largo de todo el año. Pero al margen de esto es que además se está convirtiendo en todo un símbolo, ¿no?, en una jornada de concienciación, de sensibilización en torno a la lucha contra el cáncer, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que parece que la gente, pues, es un día bonito. A pesar de que es para algo que no es tan bonito, pues ese día nosotros nos centramos más en pasarlo bien, disfrutarlo con la familia, porque al fin y al cabo lo que se trata es eso, disfrutar y vivir. Yo siempre digo que hay que vivir, porque no sabemos cuándo nos pueden venir las cosas, y entonces nuestro objetivo personal de esta carrera es que todo el mundo disfrute, y por eso nos gusta que se comprometa todo el mundo, como hombres, niños, mujeres, de todos, de todas las edades. Hay veces que llegan y los hombres nos preguntaban, pero los hombres también, que sí, que no es solamente para mujeres, que es para todo el mundo, es un día de disfrute y convivencia de todo el pueblo. Y además de todas las edades, ¿no? Porque sí. De esas 1.300 inscripciones imagino que hay un abanico de edades, bueno, desde los más jóvenes hasta personas muy mayores, ¿no? Pues han llegado niños prácticamente recién nacidos hasta personas mayores que a lo mejor no la pueden hacer entera, pero por colaborar. O a lo mejor pasan un rato o hacen un tramo, que lo vuelvo a decir, que no es una competición. Es una carrera solidaria, pero no es una competición. Es solamente por poner un incentivo a los corredores del pueblo, porque ya que hay aquí mucha tradición y a la gente le gusta mucho el deporte, pues se puso así. Pero en verdad es solamente un día de convivencia y se puede hacer entera, un tramo, como si después solamente se quiere ir a lo que es la concentración, finalización, ¿no?, de carrera, que allí tendremos un evento, una fiestecita y eso, que es solamente echar un buen rato, colaborar por la causa y sobre todo disfrutar y reír, que reír cura mucho. Pues para las personas que todavía digan, pues sí, que me voy a inscribir, además que lo había dejado para los últimos días, ¿dónde, Manoli, se pueden realizar la inscripción? ¿En qué horario? Las inscripciones las estamos haciendo en la piscina cubierta, en la oficina 2, de 4 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Este sábado, como algo especial, pues decidimos ponernos en la Avenida España. No lo publicamos ni nada, sino porque fue algo así empezado de la noche a la mañana, pero como para facilitar un poco más al que no pueda ir en ese horario allí. Cada vez intentamos pensar más en facilitarle a las personas que se inscriba, que no, que se apunte, y más que nada concienciar que es una colaboración, que no es por otra cosa, que es colaborar por una buena causa. Así que os estáis moviendo incluso en ese sentido, de ir allá donde hay un buen número de personas y en un horario que a lo mejor les viene mejor. Estuvisteis, como decía, ya, ¿no?, en el centro de la Avenida España recogiendo Estuvimos esa... en el Moro, en el Bar Moro y en la tertulia. Allí pusimos nuestro cartel y nuestras inscripciones y estuvimos facilitando, sobre todo más que nada, para informar que quedan pocos días y para que la gente nos vaya conociendo cada vez más, porque aunque allí se acerca mucha gente, todavía sigo diciendo que es como un tema tabú y no hay que tomarlo, por desgracia, hay muchos casos y aquí en Ubrique hay muchos, y no hay que tomarlo como un tema tabú ni nada malo, es algo que pasa en la vida, una zancadilla, y entre todos podemos, y siempre ayuda el hablar y poder saber que hay gente que está a tu lado y que te apoya. Desafortunadamente cada vez son más los casos, ¿no? Y está claro que si no te toca a ti mismo, pues a un familiar, a un amigo, así que todos seguro que tenemos a alguien cercano y de ahí también, ¿no? Supongo que ese respaldo mayoritario y que se vuelque nuestra localidad con esta cita que poco a poco ya se va convirtiendo en tradicional. Esta va a ser la tercera carrera solidaria. Decíamos las inscripciones, por tanto, en el edificio de la piscina. También comentábamos, ¿no?, que además os estáis moviendo si hace falta para esas inscripciones. Y bueno, y decir también que no hace falta ir directamente, ¿no?, sino que alguien te puede inscribir si le das los datos y te hace el abono, y bueno, pues tampoco es necesario que la persona en sí esté allí y tenga que ir, ¿no? Sí, tú puedes ir cualquier persona y puedes inscribir al número de personas que quieras, no tienes que ir personalmente. Ha venido gente haciendo hasta 20 inscripciones de una vez. Que no tienes por qué, incluso familiares de fuera, si no están aquí en este momento y quieren participar, que se lo digan a algún familiar, amigo, lo que sea, que pueden ir a inscribirse. El motivo que no hemos puesto este año el banco es por ahorrar los 3 euros. De hecho, seguro que hay muchas personas que ese día, por lo que sea, no pueden, de hecho, estar en la carrera, pero quieren hacer también esa aportación y a lo mejor, bueno, pues de recuerdo se llevan la camiseta, pero una forma de, si no puede estar, de todas maneras, pues participar, apoyar de alguna manera, o incluso gente que no lo tiene claro, pero que de todas formas hace ese respaldo, ¿no?, a la iniciativa, ¿no? Pues sí, es así, la verdad. Uh-huh. Es solamente, más que nada, y hay mucha gente que la verdad que solamente se apunta para colaborar. Bueno, pues recuérdenlo, hasta el próximo miércoles todavía es posible. Hay que decir que se realiza la inscripción y lo siguiente sería recoger la camiseta, que eso va a tener lugar ya en los próximos días, ¿no? ¿Cuándo? Uh-huh. Tenemos fecha segura, que va a ser el día 9, que es el viernes antes de la carrera, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, allí mismo, en la piscina cubierta, en el salón de actividades múltiples. Y después por la tarde, pues el mismo horario que inscripción, de 4 a 10. Seguro que se ponga un segundo día, porque son muchas y en un día sería casi imposible, sobre todo para no formar tanta cola. Pero tenemos que cuadrar nuestros horarios de trabajo y nuestro tiempo, porque también tenemos que hacer montaje de plaza de toros. Y ya en el momento que lo sepamos seguro, lo diremos por Facebook, por WhatsApp, en la radio, lo diremos por todos los sitios posibles para que todo el mundo esté informado. Así que recordemos, la carrera es el día 10 de junio, el día antes, el viernes. Pues seguro, ese día se va a poder recoger la camiseta, pero habrá un segundo día que no se sabe si es el jueves por la tarde o si es que han llegado las camisetas con tiempo, o bien el sábado por la mañana, pero claro, eso es verdad que o influiría en lo que es la organización de la propia carrera. Imagino que si podéis evitar el sábado y mejor que sea el jueves, pero claro, depende de cuándo lleguen esas camisetas, ¿no? Depende del momento que llegue, que lo tengamos todo preparado. Y también lo de siempre, nosotros pues todos somos trabajadores que dedicamos nuestro tiempo libre a poner nuestro granito de arena, y tenemos que cuadrar nuestros horarios de trabajo. Por eso el viernes se nos complica un poco más, el jueves se nos complica un poco más, porque prácticamente todos trabajamos mañana y tarde. El viernes más fácil, porque los que pueden ir por la mañana, pues por la tarde cubrimos los demás, pero el jueves está más complicado. Pero nuestra intención es jueves tarde, viernes mañana y viernes tarde, porque el sábado por la mañana nuestro tiempo será para el montaje de donde se va a hacer la fiestecita. Porque la verdad es que como colaboradores, como voluntarios, estáis en la junta directiva, sois varias personas y un par de voluntarias, me comentaban más. O sea que sois un grupo reducido y por tanto tenéis que sacar horas de donde no las tenéis, ¿no? Claro, somos muy poquitos. Y gracias a Dios que este año hemos tirado, se nos han juntado dos voluntarias, que si no fuera sido por ellas, este año a lo mejor nos fuéramos visto un poquito apretaditos. Pero somos muy poquitos y nos tenemos que repartir, y esto es muy grande porque son mucha gente. Organizar para tanta gente no es una cosa que se organiza en un ratito, y entonces tenemos que ir cuadrando nuestro tiempo libre y entre todos y cuadrando para también facilitarlo, sobre todo a ustedes, al máximo posible. Pues Manoli, lanzamos ahí, si te parece, un poco el guante, por si alguien quiere recogerlo, si alguien quiere colaborar en esos días que sería importante, y estar allí echando una mano durante unas horas. Si hubiera un grupo de personas que os apoyaran, os vendría bien, imagino, ¿no? Sí, sobre todo nos vendría muy bien para el montaje de barra. Eso sobre todo, porque prácticamente somos mujeres, tenemos solamente un hombre. Y el pobre, nosotras por mucho que ayudemos, nosotros no podemos cargar tampoco tan con mucho peso. Y sobre todo lo que es montaje de barras, sí necesitaríamos dos o tres hombres buenecitos que nos echen un cable. Pues ahí queda, el llamamiento, ¿eh? Así que el que pueda echar una mano en esa jornada del sábado, por tanto, una forma de colaborar, evidentemente estando en esa cita, pero también incluso en la propia organización, no solo realizando lo que va a ser esa carrera solidaria. Lo dejamos ahí, insistiremos en ello de todas formas cuando se vaya acercando la fecha. Y bueno, de cara a esta cita también hay que decir que es cierto que hay muchos colectivos, empresas colaboradoras, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios cada vez nos parece que la gente se involucra un poquito más. Desde aquí quiero también pedir disculpas por si hay alguna empresa que este año, por los motivos que sea, o no hayamos podido contactar, porque hemos llamado a algunas y no tendríamos el teléfono bien o lo que sea, no hemos podido a lo mejor contactar. Pero la verdad que este año hay más gente en el cartel y cada vez parece que más la gente sola ya viene y no lo dice, que este año, que quieren colaborar con nosotros. Y desde aquí pues hacer un agradecimiento máximo a su gran colaboración, a su ayuda, porque es que sin ellos tampoco sería posible realizar nada de esto. Me gustaría hacer un poquito de hincapié en los patrocinadores, porque la verdad que eso sí que es verdad, que sin ellos no podríamos hacer nada de esto, porque es uno de nuestros bastones más grandes para poder hacer posible esta carrera. Las nutrias pantaneras, sin ello el recorrido no se podría realizar porque se necesita mucha gente en cada punto. Y como ya te comento, nosotros somos muy poquitos, sobre todo su experiencia, que son unos expertos en la materia, nos ayuda, gracias a Dios, a que salga todo perfecto y que todo el mundo salga contento. Al ayuntamiento, por supuesto, por dejarnos las instalaciones, por volcarse 100% siempre con nosotros, que están siempre para lo que lo necesitamos. Al Manjar, que nos ayuda también a colaborar este año para poder dar vuestros regalitos también. Seguro Case, que también nos ayuda siempre, desinvolucradamente. El Clínica Los Remedios, que también con su ambulancia y el seguro. Y la verdad que es un gran granito, porque en el seguro sobre todo se nos va un bastante dinero. Entonces, si ese dinero no lo tenemos que poner nosotros, pues es una gran cantidad que se queda para poder ayudar a todo el pueblo. Todo B, que está siempre también a cada sitio donde vamos, pero no con nosotros, sino con el pueblo entero, que hay que hacerle un monumento porque está en todos los eventos y podemos ver esos vídeos tan bonitos. Y a Move, que este año nos van a hacer los trofeos, va a ser una cosa muy bonita también. Y gracias a ellos, pues tendréis los corredores que vayáis más rapidito vuestro premio. Y creo que, bueno, Antonio Recio, que es nuestro cocinero oficial, que este año, por desgracia, no vamos a poder disfrutar de su paella, que es, vamos, de las mejores del pueblo. Pero ya ingeniaremos algo para que se vayáis contentos también. Y yo espero que no se me olvide nadie. Bueno, quería hablar de eso un poco más tarde y ya agradecer. Pero hay mucha gente que se huelga con nosotros y en general agradecerle a todo el mundo su apoyo. Pues se queda ese agradecimiento, y si alguien se ha quedado sin señalar, pues que también se dé por nombrado dentro de todas las colaboraciones, ¿verdad?, desinteresadas que se producen en torno a este evento. Hablabas, por ejemplo, de los trofeos, ¿no?, que dona Movex. Hay que decir que se trata de una marcha, no es una carrera competitiva, pero sí que introdujisteis, ¿no?, esa novedad del año pasado de poner unos trofeos, bueno, para los que quieran ir más rápido, para los corredores, tres trofeos, me decía, masculino, femenino y también para los críos, ¿no? Sí, este año va a haber primero, segundo y tercero femenino, primero, segundo y tercero masculino, y como también sabemos que hay una escuela de infantil y que los chiquillos están currándoselo, están yendo fuera incluso del pueblo a correr y parece que están ilusionados y sabemos que van a participar, pues también hacerle de alguna manera un agradecimiento y le vamos a dar también un trofeo a la primera niña que llegue y al primer niño que llegue. Hablabas de las nutrias pantaneras, fundamental en lo que es el recorrido y en la organización del mismo, ¿no? En todo ese itinerario. La salida, insistimos, ¿no?, porque me decías que hubo personas el año pasado que se fueron al lugar donde no era. La salida en el pabellón polideportivo. La salida en el pabellón, porque sale, la hemos puesto en internet y pone el nombre de la calle y se confunde. La salida es desde el pabellón. Está la calle Fernando Gavilán y, claro, y hay quien se irá al colegio. Y el año pasado se fue bastante gente para el colegio. Entonces quiero dejar bien claro que la salida es desde el pabellón. Este año vamos a tener también ahí una cosita diferente y gracias a Hill Cross, que nos va a hacer una especie de calentamiento, de precalentamiento. Antes de la carrera se realizará allí mismo en el pabellón, creo que en el campo 3, tendríamos que cerrar todavía exactamente, pero y sería daría comienzo a las 6:30. Porque la carrera es a las 7, que es otro cambio que hay, que en vez de mañana va a ser por la tarde. El cambio de día y horario solamente es la calor. El año pasado hizo mucha calor y hemos visto oportuno, sobre todo por el motivo que para ellos la calor no es nada de bueno, pues cambiar el horario, sobre todo por eso. Y un domingo por la tarde pues sería casi imposible. Y hemos cambiado al sábado y por la tarde, más que nada, tema calor hizo. Y entonces, pues eso, este año contamos con ese evento especial que nos lo va a hacer Hill Cross y creo que va a ser bastante divertido y bastante entretenido. Así que la concentración previa, podemos decir, para toda aquella persona que se inscriba, bueno, pues a las 6:30, con esa sesión previa de calentamiento, a las 7 se iniciaría la carrera en sí, esta marcha, saldría desde el pabellón polideportivo. ¿Por qué recorrido, por qué itinerario, Manoli? Lo digo, voy a intentar decirlo lenta, si me dejo yo misma. Saldríamos desde el pabellón, nos iríamos a la Avenida España, Callejones, Calle San Sebastián, Stop, Piscina, Carril de los Mármoles, Carril del Naranjal, seguimos hasta Plaza de la Estrella, Prado Completo, Curva del Carbo, lo siento, pero que todo el mundo lo conoce así, hasta el cuartel y terminamos la Plaza de Toros, que ese es el siguiente cambio que hemos hecho este año, que en vez de terminar la Plaza de las Palmeras, el evento se va a hacer en la Plaza de Toros. Hay novedades en diferentes aspectos, dónde, cuándo, por el horario, que es por la tarde, como nos decías, es un sábado, no un domingo, se mantiene la salida desde el pabellón, pero la llegada también es novedosa en la Plaza de Toros y el propio recorrido en sí, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, al año pasado, ¿no? Es el mismo prácticamente, lo que pasa que como cambiamos de sitio, pues lo primero antes, la primera salida era llegabas a... por el Hiperso. Se ha cambiado el orden, ¿no? Un poco. Y se ha cambiado este año para terminar allí. Eso es lo que prácticamente... Y creo que el Prado, es que sinceramente ahora mismo estoy en duda si el año pasado se hizo la mitad del Prado o el Prado entero. Porque como yo no la puedo hacer, me encantaría, pero como no la puedo hacer, yo de memoria ya no me acuerdo del recorrido del año pasado. Son unos 8 kilómetros también, ¿no? Prácticamente son 7. 7. Ya yo la he hecho 2 días y sale a 7 kilómetros, un poquito menos de 7 kilómetros. Que es una carrera para quien quiera realizarla a cierto ritmo y para quien no, pues un paseo, incluso si en mucha distancia, pues solo una parte. Quien quiera, pues directamente, la persona que ya tenga cierta edad y no quiera realizarla por lo que sea, bueno, pues también puede esperar allí en el lugar de concentración. Así que es algo simbólico para que lo haga quien quiera, ¿no? Sí, prácticamente sí. Es verdad que yo, por ejemplo, recomiendo a lo mejor si la gente no quiere andar mucho, por lo que es la parte de fuera del pueblo, lo que es el carril de los Mármoles y el Naranja, pues que se pueden quedar mientras en la Plaza de la Estrella. Allí va a haber un punto de avituallamiento y otro en el Puente de los Cuatro Ojos. Y pues la gente puede esperar a que la gente haga ese tramo y después volverse a unir. Así van descansando, toman algo de agua y... Yo creo que prácticamente es algo sencillita, es fácil de hacer, pero que ya lo digo, que no hace falta hacerla entera. Incluso si solamente quieres hacer tramo de la avenida y los callejones, que es solamente echar un ratito bueno y divertido. Y reír un poco con todo el mundo. Pues comenzaría a las 7, ¿hasta qué hora más o menos, digo, para el inicio de lo que sería la fiesta ya de concentración en la Plaza de Toros? Nosotros ya, por más o menos la experiencia de otros años, hemos calculado que los primeros llegarán en unos 20 minutos. Y después, la gente que ya va un poco más tranquila y relajada, entre 1 hora y media y 2 horas. Entonces, si se sale a las 7, más o menos calculando que a las 9 está allí todo el mundo. Deja un poco de respiro y eso, que la gente se vaya al servicio, beba agua y se relaje un poco. Y a partir de las 9:30 empezaremos ya con las diferentes actividades que tenemos allí organizadas. ¿Qué es lo que te voy a preguntar a continuación? ¿Qué actividades que habéis previsto allí en la Plaza de Toros? Pues este año, pues gracias a la buena fe de todo el pueblo, pues hemos conseguido que los cantantes del pueblo pues colaboren este año también con nosotros. Así que vamos a poner allí un pequeño escenario y por ahora tenemos confirmado que vendrá José de Lola, Fede y la banda Florido, Villarba y Alex López. Alex López, el DJ. Después tenemos a la espera algunos de confirmar. El problema son las fechas. No que nos quieran colaborar. Ninguno nos ha dicho que no. Todo el mundo al revés. El problema son las fechas, que vienen fechas de ferias, de bodas, de eventos, y ya tienen fechas cerradas algunos. Entonces, no es por otro motivo, por el que a nosotros nos encantaría que estuvieran todos, y sabemos de sobra que estarían todos. Pero es la fecha que hay muchos que tienen cosas cerradas y es normal. Es su trabajo y lo tienen que, y no pueden dejar a nadie tirado. va a haber actividades para los niños, vamos a poner un castillo y ya buscaremos algunas cositas más para que se entretengan y los padres disfruten tranquilos también. Y claro, nuestro objetivo sobre todo también es que después allí, pues todo el mundo pueda ya un ratito, no va a hacer calor, nos divirtamos y sigamos pasándonos bien y que podamos sobre todo, eso, yo insisto mucho en el día de convivencia, porque son días de poder hablar con uno y con otro, con gente que no has hablado nunca, insisto mucho en eso, en que es un día de disfrutar y pasarlo bien. Allí en la Plaza de Toros que tendréis una barra, supongo. Sí, tendremos la barra, y igual que otros años, este año al hacer el cambio de horario pues nos daremos la paella, daremos algo de comer, todavía no lo hemos cerrado exactamente, pero daremos algo. Y después aparte pues pondremos montaditos y sándwich o cosas allí para quien quiera quedarse a cenar y eso, porque nuestra iniciativa es quedarnos allí por lo menos hasta las 2. El máximo de hora que nos dejan, pues nos gustaría que lo disfrutáramos y que a las 2 tuviéramos que decir, irse de aquí ya que tenemos que cerrar. Pero nuestro objetivo es eso, es seguir y hacer una tarde, noche y disfrutar y pasarlo bien. Un encuentro que lo comentábamos al principio, supone ya desde luego un evento simbólico de lucha contra el cáncer, una jornada de concienciación, de sensibilización, un encuentro entre todas las personas que se vuelcan en ese sentido, pero también hay que decir que la recaudación sirve precisamente para el día a día de la asociación, ¿verdad? Y sí. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad que recaudaste el año pasado y para qué sirvió? Para que se hagan una idea de nuestro oyente de al final cómo eso se materializa en distintos servicios e iniciativas. Pues el año pasado la recaudación fue casi de unos 7.000 euros y el dinero se utiliza para pagar los tratamientos médicos de las personas que tienen necesidades, la dieta, el transporte, cualquier demanda que ellos nos solicitan y todo dentro de nuestras posibilidades. También tienen a la psicóloga, que también la tenemos fija ya, que a la pobre la tenemos ya un poco, pero nosotros siempre intentamos abarcar todo lo que dentro de nuestras posibilidades podemos dar. También intentamos hacer un estudio de realmente cuáles son las necesidades que necesitan. Si hay algún campo que se pueda derivar, pues lo derivamos también. Ayudamos a informar también dónde se pueden dirigir. Y aparte también, pues prácticamente de lo que no sabemos, nos informamos. Intentamos atender dentro de nuestras posibilidades en todo. Así que se trata de una ayuda integral tanto para las personas afectadas como para sus familias, para los familiares, ¿no? Colaborar en la medida de lo posible, porque todos somos conscientes, ¿no?, de que se trata de enfermedades que hay que seguir, que tienen un proceso, que es una lucha que hay que mantener durante un tiempo y por tanto hay que centrarse en eso mismo, ¿no? Y que lo demás, pues si se tiene, si se le puede apoyar, pues desde luego es de agradecer y que la persona y la familia se centren en la lucha contra la enfermedad, ¿no? Sobre todo eso, la verdad, que es lo más difícil, lo más duro. Es saber que hay un trago malo en ese momento y saber que hay alguien y algunas veces te ves que no sabes dónde puedes acudir y sabes quién te puede por lo menos echar una mano, es muy importante. Porque estamos hablando de traslados, de a veces tener que pasar, ¿no?, temporadas junto a un hospital, en una ciudad, muchísimos aspectos en los que estáis ayudando a muchas personas en Ubrique. Pues la verdad que sí, que estamos ayudando bastante. Me gustaría ayudar más, lo vuelvo a decir, sé que soy muy cancina, pero si no vienen, nosotros no sabemos. Entonces necesitamos que vengan y que nos pidan la ayuda, porque por tanto, nosotros no podemos ir puerta por puerta. Y si no vienen, nosotros no sabemos qué necesidades son las que necesitan. Entonces, vuelvo a decir, que vengan, que se quede allí, que no va a salir a ningún otro lado, que no lo vamos a decir por ahí ni nada, que lo que llega allí se queda allí, que vengan y pidan la ayuda, que para eso estamos. Es una cuestión evidentemente privada, ¿no?, que algunas personas lo afrontan de una manera, otras de otra, pero lo que en días como hoy, ¿no?, y en jornadas como la del 10 de junio, ¿no?, en esa carrera, queréis llamar la atención, es que estáis aquí, estáis al servicio de las personas que sufran esa enfermedad, de su familia, y bueno, pues ya solo falta que acudan a vosotros porque vais a estar ahí ayudando, ¿verdad? Por supuesto, siempre vamos a estar, siempre vamos a tender nuestra mano en todo lo que podamos. Pero lo vuelvo a decir, tenéis que venir, si no, no podemos. Pues importante que quede eso claro. Y bueno, pues antes de finalizar, Manoli, seguir insistiendo en que es cierto que las cifras son muy buenas, son superiores incluso a las dos ediciones anteriores, pero que no lo duden, de que hay que seguir apoyando, que mientras más personas se den cita o respalden con la inscripción ese evento del 10 de junio, pues desde luego mayor recaudación y mayores actuaciones podréis desarrollar a lo largo del año, ¿no? Sí, la verdad que sí, que gracias a esta ayuda, que no es chica, pues podemos ayudar bastante y se agradece. Además, aparte que lo digo, que es un día muy bonito y en el cual se disfruta mucho, que por eso es un buen rato, no cuesta nada, son 10 euros y estás colaborando por una buena causa y además te lo vas a pasar súper bien. Así que los que no se habéis apuntado, animo a que se apuntéis y que no se vais a arrepentir. Ah, lo ponéis todo, ¿no? O sea, se echa un paseo, que viene bien siempre, después se toma algo, se echa un rato con amigos, familiares, y bueno, hay música, o sea que todo un poco para pasar una gran tarde-noche, ¿verdad? Verdad, así es. Y esperemos que todo salga, como siempre, bien y que todos disfrutéis al máximo. Pues con ese deseo nos vamos a quedar, seguro que será así. De todas formas, Manoli, lo recordaremos de aquí al 10 de junio todavía, si os parece. Comentaremos los últimos preparativos, esos últimos detalles sobre el día para ir a recoger la camiseta. Recuerden, el 9 de junio seguro, viernes, pero está la duda si también el jueves por la tarde o el sábado por la mañana. Y la otra fecha a subrayar, el miércoles próximo, el 31 de mayo, hasta ese día, el plazo para poder inscribirse allí en la piscina por la tarde, de 4 a 10 de la noche. Pues Manoli Peralta, secretaria de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu tiempo, porque bueno, pues el poco tiempo de que dispone lo da para la asociación, pero también ha querido darnos ese hueco para informar a nuestros oyentes. Lo dicho, Manoli, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por ponernos aquí, que todo el mundo nos vaya conociendo un poquito más, porque sin ustedes tampoco sería posible. Seguiremos hablando, si te parece, gracias.